En el año 2016 terminamos de hacer unos pagos a los cuales estamos obligados por sentencia, por vía judicial, de hacerlos a la Universidad de Cundinamarca. Ese ingreso, que ya no existe en el 2017, venía soportando, financiando los procesos de acreditación y de calidad de la misma universidad. En el entendido que estos procesos son determinantes para la formación profesional de nuestros educandos, hemos decidido convocar de manera extraordinaria. El próximo lunes 20 de enero hemos convocado al Consejo Superior de esta institución para adoptar las medidas que fueran necesarias y permitan el financiamiento al 100% de estos procesos de calidad. Es importante reiterar que la gobernación de Cundinamarca ha hecho importantes esfuerzos financieros para que nuestra universidad se mantenga en el tiempo, para que nuestros estudiantes puedan acceder de manera libre y muchas veces gratuita a la formación que brinda la Universidad de Cundinamarca. Y así lo seguiremos haciendo sin descanso. Por eso, insinuar que tengamos interés de privatizar o no apoyar nuestra universidad es una maquinación burda y de mal gusto.